diamante que tienes a escondidas. Tras disimular, si te pones nerviosa, le metemos cumbia. Con las cosas atrevidas y prohibidas que digo, y hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. Esperar por enamorarte. Ahí va. Ese acordeón que duele, boludo, acá. Mi amor. ¿Estamos para otro? Estamos. ¿Qué puede ser? A ver. Lindo, ¿imposible volar al cielo puede ser? Oh, ¿cómo arrancaba? Ese no que duele. ¿Lo arranco yo? ¿Lo arrancamos?